I'm not gonna go with him. He knows where to contact me if he wants to. No, I'm not gonna go with him. He knows where to contact me if he wants to. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos aquí a la Resistencia Radio. Yo soy el Juanqui y estaré compartiendo con ustedes una horita y media más bien. Y bueno, pues me gustaría iniciar el primer programa. Perdonen, estoy desconectado todavía. Me gustaría empezar el programa con esta canción que nos compartió nuestro amigo Lengua Alerta y que es su más reciente sencillo en colaboración con el Triciclo Circus Band. Es un conjuro de empatía, dice, con todas aquellas personas que han perdido algún ser amado. Una canción que nos recuerda el alivio que trae consigo el adentrarse al refugio de abrazar nuestro propio corazón para así poder cerrar ciclos y continuar caminando sin prisa. En tiempos tan inciertos como los que estamos atravesando, en donde la fragilidad y la vulnerabilidad son recordatorios constantes, la música nos recuerda su poder regenerativo. El Triciclo Circus Band y Lengua Alerta se amalgaman y ello trae como resultado este Balcán rapeado que nace del intento de atravesar y si es posible transmutar ese dolor que arrastran los duelos en una celebración de gratitud a la vida. Empezamos este artefacto del día de hoy. ¿Será que me extrañas acaso? ¿O será que me ahogo en un vaso? El mundo se cae a pedazos, la vida va rumbo al colapso. Y al mismo tiempo mi alma que no se acostumbre a ese hueco que dejo tu espacio. Que no se acostumbre a este hueco, no. Olvídate de ese temor. Mi hermano, sigue tu camino. Si sufre ausencia tu corazón, abrázate fuerte. Aliviate de ese dolor. Con calma, mi hermana, labra tu destino. Nubla la ausencia tu corazón, abrázate fuerte. La ausencia es un frío metal que atraviesa, llamada que tú no contestas. La imagen a medias del rompecabezas, porque me faltan tus piezas. Tu sombra mi noche atraviesa, mi piel extraña tu tibieza. Mi voz en silencio confiesa todo el amor y el dolor que me pesa. Olvídate de ese temor. Despacio, mi hermano, sigue tu camino. Si sufre ausencia tu corazón, abrázate fuerte. Aliviate de ese dolor. Me quema este miedo a perderte. Difícil la vida sin verte. De frente me encara la muerte. Pero es reconfortante saber que lo nuestro es un puente latente que cruza montañas, se extiende su luz a pesar de la suerte. El alma en el ala alborada, somos del amor su morada. Ya no temo a quedarme sin nada. Esta vida es solo una parada. Olvídate de ese temor. Despacio, mi hermano, sigue tu camino. Si sufre ausencia. Ahí está, corazón, esto de Lengua Alerta en colaboración con el Triciclo Circus Band, que ya estuvieron aquí los dos invitados, al tanto Alejandro Preiser como Lengua Alerta, ya han colaborado en este programa. Y qué gusto que sigan compartiendo con nosotros pues sus sencillos o sus álbums. Prueba de ello, pues aquí está este que nos acaban de compartir y que se estrenó la semana pasada. Lamentablemente ya no lo pudimos meter en el programa, pero sí le dije a nuestro amigo Ro, el buen Lengua Alerta, que pues le pondríamos la rola el día de hoy, pues ahí está. Y también otro dato que quedé de mencionar la semana pasada, y que era un dato importante porque era la importancia de la persona, que no recordaba el nombre de la persona que fue el interlocutor entre los indígenas y los españoles. Y bueno, pues mi amigo, ya me echaron la mano por ahí, un amigo terapeuta, fisioterapeuta llamado Fernando, pues me ayudó con este datillo y pues me compartió que, claro, se llamaba Jerónimo de Aguilar, quien llegó a América en la expedición de Juan de Valdivia. El barco en el que viajaba naufragó y posteriormente fue prisionero por los mayas en Yucatán en 1511 y 1519. Fue rescatado por Hernán Cortés, a quien sirvió de intérprete y traductor, puesto que hablaba la lengua maya, y junto con Malitzin, o sea, con la Malinche, como dicen, que hablaba las lenguas mayas y náhuatl, Hernán Cortés pudo comunicarse con los mayas y con los mexicas mediante esta triangulación de lenguas, del idioma español al maya, por medio del Jerónimo de Aguilar, y del idioma maya al idioma náhuatl por medio de la Malitzin y viceversa. O sea que súper interesante este dato, y de lo que hablamos la semana pasada, que era pues la conquista, ¿no? Y cómo se dieron estos 500 años de la caída de la México de Tenochtitlan, y qué importancia tuvo este personaje. Pues ahí está el dato que había quedado pendiente. Y pues en esta semana hubo, pues, el 20 de agosto, para ser precisos, fue el cumpleaños de uno de los músicos, compositores y productores ingleses más reconocidos, y este se llama Robert Anthony Plant, mejor conocido como Robert Plant. Y bueno, pues ha sido cantante de la banda de rock llamada Led Zeppelin desde su fundación hasta su separación en 1980. Bueno, este fue influenciado por varios artistas estadounidenses de blues y rock and roll a principios de los años 60. Comenzó su carrera como vocalista en algunas bandas inglesas en las que además tocaba ocasionalmente la guitarra y la armónica. En el 68 fue uno de los miembros fundadores de Led Zeppelin, en la que grabó 8 álbumes de estudio hasta 1980 y un disco póstumo publicado en 1982. Y gracias a su presencia escénica y su vestimenta, creó una de las imágenes más icónicas de la historia del rock and roll, y debido a su particular estilo vocal es considerado por la Enciclopedia Británica como el creador del sonido que definió la voz del hard rock o el heavy metal. En 1975 sufrió un grave accidente automovilístico junto con su familia, y 2 años después murió repentinamente su hijo Karak, de 5 años de edad. Hechos que redujeron considerablemente las actividades de la banda en la segunda parte de los 70s. Luego de la publicación de Intro to the Outdoor en 1979 y un par de presentaciones al año siguiente, la agrupación oficializó su separación el 4 de diciembre de 1980 tras el fallecimiento del baterista John Bonham, acontecido casi 3 meses antes. En 1982 inició su carrera como solista con la publicación de Pictures at Eleven, que alcanzó el puesto número 2 en la UK Albums Chart del Reino Unido. Desde entonces y hasta 1993 publicó otros 5 álbumes de estudio con un sonido orientado principalmente al rock and roll y al hard rock. A mediados de este mismo año creó el dúo Page and Platt, junto con su amigo y guitarrista Jimmy Page, que también uno de los grandes, con la cual publicó el disco en vivo No Quarter y el de estudio Walking into the Clarksdale. A finales de la década y a principios del 2001 se alejó de los grandes escenarios para sentir el impulso más íntimo de la música, realizando conciertos en pequeños clubes de la agrupación Priority of Ryan. Más tarde regresó a la escena internacional con su nueva banda de apoyo Strange Sensation, con la que grabó los discos Dreamland y Made Reanger. Y en 2007 grabó Rising Sand con la cantante Bluegrass Country Alison Krauss, con la que ganó los 6 premios Grammys a los que fue nominado. Posteriormente publicó 3 producciones con 2 bandas diferentes. O sea que es una persona que ha generado y producido pues demasiado para el medio musical. Robert Plant, mediáticamente conocido como The Golden Goat, es considerado como uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia. Y al respecto es incluido habitualmente en las listas de los mejores cantantes, como por ejemplo en el 2006 la revista Hit Parade Parader lo citó en el primer puesto de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Lo posicionó en el lugar número 15 de los 100 grandes cantantes de todos los tiempos. La revista Q lo consideró como uno de los artistas del siglo y la organización radial NPR lo nombró como una de las 50 grandes voces de la historia de todo el mundo. Entonces vamos a escuchar esto, que también es un clásico de Led Zeppelin y que la verdad me encanta para echarnos un viajecito, así que prepárense porque va a comenzar el despegue. ¡Au! Really makes me wonder. Resistencia Radio. Resiste, resiste. I love you. Ahí está Nightmare Maker y Stairway to Heaven. Estos clásicos de Led Zeppelin aquí en el Artefacto, el 23 de agosto del 2021. Qué buenas rolas, ¿no? Qué buenas rolas. Espero que las estén disfrutando igual que yo. Porque la verdad es que, pues sí, la voz de Jimmy Page es una de las grandes voces de la historia del rock, como ya lo leí hace un momento. Y no cabe duda después de escuchar, pues, estas rolitas, ¿no? Pues hoy también, hoy, 23 de agosto, también nació en 1978, un poquito más para acá, un cantante llamado Julián Casablancas, Julián Fernando Casablancas. Él es un cantante y compositor estadounidense, conocido por ser, pues, el vocalista de la banda de rock The Strokes. También trabajó como solista durante el hiatus del grupo, durante el que publicó el álbum Phrases for the Young, el 3 de noviembre del 2009. Y bueno, en el 2013 formó la banda de rock alternativo The Voids, con la que grabó el álbum Tyranny en 2014 y Virtue en el 2018. Ambos distribuidos por su propio sello, Cult Records. Tyranny ocupó el puesto número 50 en la lista de los NME, que es New Musical Express, popularmente conocido como el NME. Es un seminario musical en el Reino Unido que ha estado publicando desde el 1952. Y bueno, se hizo popular durante la era del punk. Y bueno, también ha colaborado con varios artistas como el grupo The Lonely Island. Y bueno, pues con Daft Punk, también con la canción Instant Crush. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente rola, que pues también es un clásico de los Strokes. Y regresamos para seguir, pues, en este viajecito, en este viajecito del Artefacto del día de hoy. Este es un clásico llamado Reptilia. Ahí está, este rolón. Reptilia de los Strokes. ¿Quién no echó fiesta con esta rola? Sonaba bastante fuerte hace unos... como 15 años. No, sí, ya estamos rucos. Ya estamos rucos. Perdónenme todos los que están atrás, escuchándome atrás de este micrófono, en sus casas. Déjenme decirles que sí, ya estoy rookin, ya no estoy tan joven. Pero bueno, pues vamos a seguir celebrando, vamos a celebrar a los cumpleañeros de hoy. Y bueno, hoy también es cumpleaños de un representante, un ícono diría yo del boxeo, Juan Manuel Márquez, que nació en Iztacalco el 23 de agosto de 1973. Boxeador profesional mexicano que boxeó desde el 93, perdón, hasta el 2014. Y bueno, pues es recordado por haber noqueado a Manny Pacman Pacquiao. Cosa que todas las peleas que tuvieron ellos pues fueron muy controvertidas, porque muchos decían que el Manny había robado 2 peleas de las 3 que tuvieron. Hasta que finalmente Juan Manuel Márquez tuvo que verse en la necesidad de noquear a Manny Pacquiao para poder llevarse el cinturón de campeón mundial. Y bueno, pues hoy es su cumpleaños, el cumpleaños de este buen boxeador mexicano. Es el cuarto boxeador mexicano en convertirse campeón del mundo en 3 categorías, después de Julio César Chávez, El Terrible y Marco Antonio Barreta. Es el tercer boxeador también mexicano en convertirse en campeón mundial en 4 categorías de peso, después de Eric Morales y del Travieso. Ganó 9 campeonatos mundiales, incluyendo, bueno, el WBA, el, bueno, ya saben, varios campeonatos que no quiero, porque es como meterme en paja. Y bueno, el 8 de diciembre del 2012 ganó el título de campeón de la década, disputando en una épica pelea que ganó por nocaut contra el filipino Manny Pacman Pacquiao. Y bueno, en el 2012 Márquez fue distinguido como el boxeador del año por la revista The Ring. Su knockout sobre Manny Pacquiao fue considerado como el mejor knockout del año, y la pelea contra Manny Pacquiao fue nombrada como el combate también del año. En una carrera que abarcó más de 20 años, fue reconocido por ser un boxeador altamente técnico con una habilidad excepcional para las combinaciones y el contragolpe, aunque también se solía enfrascar en duras contiendas con sus oponentes. Fue conocido también por su dureza, ya que nunca perdió una pelea por nocaut. Sus combates más notables incluyen la saga de 4 peleas con Manny Pacquiao y su pelea contra su compatriota Marco Antonio Barrera, que eran unos tiros, esos eran unos tiros, y no quiero demeritarlo el trabajo que ha hecho el Canelo Álvarez, pero para mí creo que este boxeador, Juan Manuel Márquez, era un boxeador mucho más completo que el Canelo, ¿no? Hubiera estado interesante verlos en algún momento en el ring, nunca se pudo dar, pero creo que sí llegaron ahí a tener sus roces en algún debate. Márquez es reconocido por ser uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia y está clasificado por BoxRec en el lugar número 16 de los mejores boxeadores de todos los tiempos, así como el segundo mejor boxeador mexicano de la historia libra por libra. Entre el 2004 y el 2014 fue considerado por la revista The Ring como uno de los mejores boxeadores libra por libra. En el 2008 fue considerado de manera unánime como el segundo mejor boxeador libra por libra, mientras que en el 2007 y 2012 se le consideró como el tercero. ESPN lo clasificó en el puesto número 9 de su lista de los 25 mejores boxeadores libras por libras de los últimos 25 años. Su hermano Rafael Márquez también es un exboxeador profesional, pero del cual pues nunca, más bien él nunca tuvo tanto, pues no sobresalió tanto como su hermano Juan Manuel Márquez, ¿no? Y bueno, pues esa es una pequeña reseña de Juan Manuel Márquez. Y me gustaría que celebráramos, que su cumpleaños con esta rola de Bon Jovi, que también este álbum se celebraron, el 18 de agosto se celebraron 35 años de la publicación de este legendario álbum llamado Slippery When Wet. Y bueno, pues en este álbum se incluye la famosa Living on a Prayer, que vamos a escuchar en un momento y que inspira tanto a varias personas a ponerse a entrenar. Así que no digamos más, vamos con esto llamado Living on a Prayer. Ahí está, esta rola en forma de tributo al buen Dinamita Márquez, Living on a Prayer de Bon Jovi. Y bueno, pues el 23 de agosto también de 1960 nació mi papá. Felicidades a mi papá, no sé si me está escuchando o no, pero bueno, hoy también es el cumpleaños de mi papá. Y bueno, pues por tal motivo me voy a atrever a ponerles un par de rolas de un artista italiano que se llama Nicola Di Bari y que siempre que lo escucho me recuerda alguna etapa de mi vida que viví con mi papá. En la infancia vivimos mucho tiempo en casa de mi abuela nosotros, pero después de salir de casa de mi abuela nos fuimos a vivir solos mi papá y yo, porque mi papá es una persona viuda. Entonces, bueno, cuando dejamos la casa de mi abuela nos fuimos a vivir a un lugar ahí por la colonia Condesa, ubicada en Insurgentes y Campeche, enfrente de una gasolinera. Y recuerdo muy bien que muchas tardes nos las pasábamos encerrados en aquel cuarto haciendo N cosas, pero escuchando a volumen muy alto estas canciones, este par de canciones de Nicola Di Bari. Así que disculpen si corto un poco la intensidad con la que veníamos, pero pues quiero complacer con este par de rolas a mi padre, que cumple el día de hoy 61 años. Así que te mando un abrazo grande si me estás escuchando, y espero podamos vernos pronto para darnos un abrazo. Te quiero mucho. Y pues ahí está esto que tanto te gustaba. Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire. Lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, è un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo. Chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano. Suona chitarra dell'ora. Sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato è verde quando è primavera, il sole è caldo e poi scende la sera. La notte odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora. Dormi chitarra, che l'ora. Sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, no, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai, la primavera con te riporterai. Avevi la mia vita, avevi la mia vita fra le tue braccia. Te ne sei andata, non so, te ne sei andata con chi, dai sogni miei. Forse domani chissà tu piangerai, quando il mio amore lo so tu capirai. Rifioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Fioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Rifioriranno tante primavere, come le viole tu ritornerai. Esto es Como le viole, de Nicola Di Bari. Unas rolas para mi padre por su cumpleaños. Espero que las haya disfrutado, si nos está escuchando. Y bueno, si no, pues ahí está. Yo no me quedo con la deuda. Ahí está. Un poco de música italiana, capichi. Pues bueno, seguimos, porque tenemos todavía pues unas cuantas rolitas por aquí que les tenemos que poner y que no nos queremos ir sin escucharlas, ¿no? Pues ahora sí, también el 21 de agosto de 1916 nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, Consuelo Velázquez Torres, popularmente también conocida como Consolito Velázquez, perdón. Fue una pianista y compositora mexicana que pues ha dejado pues un legado bastante grande y notorio en nuestro país. Sus primeras composiciones como No me pidas nunca, Pasional y Déjame quererte fueron de naturaleza romántica. Luego surgieron, entre otras, canciones como pues Bésame mucho, que es como el himno de Consuelito Velázquez, Amar y Vivir, Verdad Amarga, Franqueza, Chiqui, Cachito, Que Seas Feliz, Enamorada, Orgullosa y Bonita, Y No Fui. Y bueno, canción bailable popularizada inicialmente por Pedro Infante y en años recientes por Pedro Fernández, que es la de Yo No Fui, ¿no? Destaca como un hecho curioso por la participación de Consuelo Velázquez como actriz en la película argentina de 1938, Noches de Carnaval, dirigida por el cineasta Julio Saraceni. También participó como pianista en las películas mexicanas del director Julián Soler y Se le pasó la mano, de 1952, y Mis padres se divorcian, de 1959. Además apareció en el documental sobre su vida Consuelo Velázquez, de 1992. A lo largo de su vida compuso música para varias películas mexicanas. Y bueno, pues Bésame Mucho, su éxito más conocido, pues es un bolero compuesto cuando solo tenía ella 16 años, 16 años, y ya había compuesto Bésame Mucho, ya a los 16 años creo que, no sé, estaba perdido, ni siquiera sabía qué iba a ser de mi vida. Todavía sigo estando en ese mismo mood. Y bueno, fue la melodía que más satisfacciones trajo a Consuelito y que se convirtió en su carta de presentación. Esta canción fue creada antes de que Consuelo recibiera su primer beso de amor, después de haber sido grabada por el barítono hispano-mexicano Emilio Tuero. En 1944 se hizo su primera adaptación en idioma inglés por parte del famoso pianista y cantante estadounidense Nat King Cole. Cuando a este intérprete aún no se le había pasado por la cabeza grabar en idioma español, de ahí en lo sucesivo fue interpretada por cientos de artistas por todo el mundo, como Pedro Infante, Javier Solís, Los Beatles, La Sonora Santanera, Thalía, Javier Cugat, Los Ventures, Sammy Davis, Anthony Machín, Lucho Gatica, Plácido Domingo, Vera Lynn, Luis Mariano, quien la popularizó mucho en Francia, Sara Montiel, José Carreras, Ray Conniff y su orquesta, Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Luis Miguel, por favor, quien no ha escuchado Bésame Mucho de Luis Miguel, Diana Krall, Filipa Giordano, Zoé, Susana Zabaleta, Mónica Naranjo, y bueno, pues muchísimos artistas más seguramente han cantado Bésame Mucho. Es conocida también como Kiss Me Much o Kiss Me A Lot, Kiss Me Again and Again, Embrace Moi y Stelma Boscabach. Traducida a más de 20 idiomas, la canción llegó a ser todo un ícono dentro de la música popular, y su gran acierto en Estados Unidos fue la contextualización de la canción hacia las mujeres que esperaban a sus maridos en la Segunda Guerra Mundial. Pues vamos a escuchar esto llamado Bésame Mucho, interpretado de una manera excelente por Lila Downs. Resistencia. Vale. Amar y vivir de la Santa Cecilia y Bésame Mucho de Lila Downs. Y antes de continuar, Me gustaría recordarles nada más que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter nos encuentran como @resistemx y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Así que síganos, antes de seguir escuchándonos pueden darse una vuelta por nuestras redes sociales para que pues igual sigan y escuchen toda la programación que hay todos los días aquí en la Resistencia, porque pues sí, hay una gran diversidad de, hay una gran diversidad de programas, y bueno, pues tenemos para todos los gustos, programas para todos los gustos. Entonces, pues sí, dense una vuelta, chequen la cartelera, los horarios que tenemos aquí en la Resistencia Radio. Y bueno, pues el 22 de agosto, o sea, ayer se celebró también cumpleaños de un escritor, un gran escritor llamado Ray Bradbury, que nació en Waukegan, Illinois, el 22 de agosto de 1920, y pues fue un escritor estadounidense de misterio del género fantástico, terror y ciencia ficción, principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas y la novela distópica Fahrenheit 451, que es un librazo para los que no han tenido la oportunidad de leer este libro. La verdad es que sí, se los recomiendo ampliamente, uno de mis libros favoritos, preferidos. Ya lo leí desde hace pues un buen rato. Yo cuando lo tomé por primera vez quedé atrapado desde el momento en que leí las primeras páginas. Entonces, seguramente si no lo han leído, se los recomiendo ampliamente, este llamado Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y bueno, Bradbury nació el 22 de agosto, como lo dije, de 1920. Y bueno, su familia se mudó varias veces desde su lugar de origen hasta establecerse finalmente en Los Ángeles, California, en 1934. A partir de entonces, Bradbury fue un ávido lector durante toda su juventud y un escritor aficionado. Se graduó de Los Ángeles High School en 1938, pero no pudo asistir a la universidad por razones económicas. Para ganarse la vida, comenzó a vender periódicos de 1938 a 1942. Además, se propuso formarse de manera autodidacta, pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca pública leyendo libros, y en ese periodo comenzó a escribir sus primeros cuentos. Sus trabajos iniciales los vendió a revistas y así, a comienzos de 1940, algunos de estos fueron compilados en Dark Carnival en 1947. Finalmente se estableció en California, donde residió y continuó su producción hasta su fallecimiento. Bradbury escribió cuentos y novelas de diversos géneros, desde el policial hasta el realista y costumbrista, pero se le conoce como un escritor clásico de la ciencia ficción por Crónicas Marcianas, que cuenta sobre los seis primeros viajes a Marte y su posterior colonización. También trabajó como argumentista y guionista en numerosas películas y series de televisión, entre las que cabe destacar su colaboración con John Huston en la adaptación de Moby Dick para la película homónima que dirigió en 1956. Además, escribió poemas y ensayos. Existe un asteroide llamado Bradbury en su honor. Y en 1947 se casó con Marguerite McClure, con quien tuvo cuatro hijas, Bettina, Alexandra, Susana y Ramona. Murió el 5 de junio de 2012 a la edad de 91 años en Los Ángeles, California. A petición suya, su lápida funeraria en el cementerio Westwood de Village Memorial Park llevó el epitafio autor de Fahrenheit 451. ¡Ah, qué buena onda! Se consideraba a sí mismo un narrador de cuentos con propósitos morales. Sus obras a menudo producen en el lector una angustia metafísica y por lo tanto desconcertante, ya que reflejan la convicción de Bradbury de que el destino de la humanidad es recorrer espacios infinitos y padecer sufrimientos agobiantes para concluir vencido, contemplando el fin de la eternidad. Un halo poético y un cierto romanticismo son otros rasgos persistentes en la obra de Bradbury. Si bien sus temas están inspirados en la vida diaria de las personas por sus peculiares características y temáticas, su obra puede considerarse como un exponente del realismo épico, aunque nunca le haya definido de este modo. Si bien a Bradbury se le conoce como un escritor de ciencia ficción, él mismo declaró que no era escritor de ciencia ficción, sino de fantasía, y que su única novela de ciencia ficción, perdón, de ciencia ficción es 400 Fahrenheit 451. Y citan aquí unas palabras de él que dice: "En mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Es curioso, en mi país cada vez que surgía un problema de censura, salía a relucir como paradigma de la libertad Fahrenheit 451. Los intelectuales, ya sean de derechas o de izquierdas, siempre tienen miedo a lo fantástico porque les parece tan real, ese mundo que creen que están intentando engañar, y evidentemente así es. Vivimos en un mundo que nos absorbe con sus normas, con sus reglas y la burocracia que no sirve para nada. Hay que tener mucho cuidado con los intelectuales y los psicólogos que intentan decir lo que tienes que leer y lo que no". Junto a Lake Brackett se le considera como uno de los escritores más identificados con la revista Pulp Planet Studies. Ambos autores colaboraron con la novela corta de Lord Lay of the Red Mist, que apareció en 1946. Y bueno, pues las obras que Bradbury destinó a la revista incluyen una de las primeras historias de la serie Crónicas Marcianas. Y bueno, pues hay una gran cantidad de títulos, novelas y poesías, hasta teatro tiene, guiones de cine y guiones televisivos de los cuales participó y creó. Pues vamos a escuchar una rola llamada Fahrenheit 451 de Iván Ferreiro y regresamos para seguir. Todavía nos faltan unos cuantos bloquecitos, vamos a seguir, vámonos con esto de Iván Ferreiro. Que nos regalaban, se cuidaban solas o se estropeaban. Depende de quién trajera nuestro regalo a casa. La gente nos sonreía o disimulaba sin ninguna gracia. Los brazos se nos juntaron para ser algo más grande que el universo. Ahora cosas no van tan bien. Podríamos decir que todo huele. Casi todas las personas buenas que me rodeaban eran la peor basura que puedas tirar. Cerdos ignorantes sois unos hijos de... Lo siento, no puedo evitarlo. De verdad que no puedo evitarlo. Algunos me aconsejaban que me rindiera o que me callara. Yo era el dedo en el culo de todo aquel que me cruzaba. Los días iban pasando y todavía tú no llegabas. Y otros llenos de mierda no me miraban ni a la cara. Pero ahora para ellos ya no está tan bien. Tan bien podríamos decir que es una pena. Que casi todas las personas buenas que me rodeaban fueran la peor basura que puedas tirar. Cerdos ignorantes sois unos hijos de puta. que solo cuento lo que pasaba. Si no puede aguantarlo, que piense un poco, que esto se aclara. Que si no te gustó esta letra, tenemos guerra declarada. Ahí está, Iván Ferreiro, Fahrenheit 451. Buena rola esta, no la había escuchado. Y bueno, hace unos días fui por primera vez después de mucho tiempo, me atreví a visitar un espacio teatral y visitamos porque fui con mi pareja, fuimos a el Centro Cultural Autogestivo llamado El 77, que se ubica ahí en Abraham González, en la Colonia Juárez, y pues fuimos a presenciar, a ver una obra llamada Las 80 mejores amigas de un tal Juan Carlos Cuellar, y me pareció que es una obra bastante buena, que si tienen la oportunidad de poder ir a darse una vuelta al Centro Cultural 77, pues les aseguro que se la van a pasar muy bien. Yo desgraciadamente, no, afortunadamente, me eligieron para participar un poquito en la obra. Entonces, es una comedia bastante bien hecha, dirigida creo que es por Juan Carlos Cuellar. Lo hacen bastante bien, es la compañía de teatro penitenciario. Y bueno, presenta a Javier Cruz, Ismael Corona, Valeria Lemus. Y bueno, pues dirige Juan Carlos Cuellar. Creo que todavía este fin de semana que viene, este sábado, va a estar el buen Juan Carlos Cuellar, y bueno, pues le hago la promoción porque me parece que, pues si alguien de los que me esté escuchando le interesaría ver una comedia y salir un poco de toda esta presión y toda esta tristeza y toda esta onda gris que estamos viviendo, esta obra de teatro me parece bastante atinada para poder quizá distraernos un poquito y alivianar un poco la tensión que podamos vivir con el COVID-19 y todo esto que viene sucediendo ya desde hace 2 años y que parece que no tiene fin pronto. También hace unos días fuimos testigos de la llegada del huracán Grace, que tocó tierra primero allá en Yucatán, me parece, y luego tocó tierra en Veracruz. Entonces, vamos a poner esta rola bastante buena también, un poco en modo de sátira, esta rola de Alejandro Santiago, que es muy buena también, muy buen trovador este. Y bueno, esto se llama Que pase el huracán. No se vaya, seguimos aquí en La Resistencia Radio, oídos libres. Desperté junto a tu olor jugando con mi piel, haciendo sueños nubes de papel. A cada paso, en cada estrofa, se escapó por la ventana mi imaginación. Ave de grandes vuelos por amor, prendiendo leña en este corazón. Fue tu voz quien puso todo el viento a tu favor. Se me escapó de pronto la razón. Con cada beso de tu boca no hay pasión. Por diferente que sea tu opinión, que brille tanto como brilla el sol, si no hay peligro donde pierdan dos. Regresé por la banqueta de la realidad. Tengo un concierto en la cabeza que hace blanco en tu elocuencia. De que volverás cuando todo salga a flote, cuando tengas paz, cuando tu interior se aclare, cuando puedas dar, cuando salgas de tus dudas que vienen y van. Tendré que esperar que pase el huracán, que pase. Que pase el huracán, que pase. De que volverás cuando encuentres el camino, la tranquilidad, cuando escuches las campanas de felicidad, cuando ordenes tu destino, tu fragilidad. Tendré que esperar que pase el huracán, que pase. que pase el huracán, que pase el huracán. Fue tu voz quien puso todo el viento a tu favor, se me escapó de pronto la razón, con cada beso de tu voz. Por diferente que sea tu opinión, que brille tanto como brilla el sol, si no hay peligro donde pierdan dos. Regresé por la banqueta de la realidad, tengo un concierto en la cabeza que hace blanco en tu elocuencia. ¿De qué volverás cuando todo salga a flote y cuando tengas paz? Cuando tu interior se aclare, cuando puedas dar, cuando salgas de tus dudas que vienen y van, tendré que esperar que pase el huracán, que pase el huracán, que pase. ¿De qué volverás cuando encuentres el camino, la tranquilidad, cuando escuches las campanas de felicidad, cuando ordenes tu destino, tu fragilidad? Tendré que esperar que pase el huracán, que pase el huracán, que pase el huracán, que pase el huracán. Que pase el huracán de Alejandro Santiago. Una rola que me recuerda a mi juventud. ya tiene unos cuantos ayeres esta canción de Alejandro Santiago, llamada Que pase el huracán. Y sí, que pase, porque la verdad es que sí estuvieron buenas las lluvias el fin de semana. Ya pasaron los estragos. Creo que todavía hay algunos escombros y destrozos por allá, por Veracruz, pero bueno, creo que no ha sido tan grave, o al menos eso creo. Déjenme ver si me estoy equivocando, porque según yo no es así. Pues no, según esto, sí hubo fuertes lluvias, entre 50 y 100 mililitros de precipitación. Y bueno, parece que no pasó a mayores, afortunadamente. Digo, sí hubo desastres, un poco de desastre, pero tampoco fue tan alarmante al parecer. Digo, no quiero dar información falsa. Prometo la siguiente semana investigar bien sobre qué pasó con el huracán Grace para traerles la información actualizada. Y bueno, pues también un 20 de agosto, pero de 1967, el gobierno mexicano, de la mano de los empresarios, realiza la matanza de los campesinos cobreros de Acapulco. Y mientras se manifestaban estos pacíficamente, realizaron una matanza. Ese día, más de 1,000 campesinos provenientes de distintos municipios de Guerrero arribaron a la ciudad de Acapulco para exigir un mejor pago por su producto. Sin embargo, al llegar al edificio de la Copera, en donde realizarían su mitin, fueron recibidos a balazos por el ejército mexicano y por pistoleros pagados. 40 trabajadores del campo fueron asesinados, más de 100 heridos y 220 encarcelados. Este crimen de lesa humanidad fue el detonante para que los luchadores sociales de Guerrero dejaran de mendigar sus derechos por la vía pacífica y empuñaran las armas para combatir la violencia de la autoridad y los ricos. Así surgió en esa década el Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria del maestro Genaro Vázquez Rojas y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. El Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero acusó públicamente a las autoridades por este atentado y el 20 de agosto se escenificó la más descarada y sangrienta agresión a los campesinos productores de copra por parte de la Policía Judicial. Grupos de bandoleros y guardias blancas al servicio del gobierno estatal y de los caciques acaparadores de copra Bueno, pues fue el gobierno de Raimundo Abarca Alarcón y los caciques acaparadores de copra los que premeditadamente prepararon el crimen. Por su parte, Lucio Cabañas, al levantarse con cientos de trabajadores, declaró: con una matanza nos decidimos a no esperar otra. Ya hemos dicho hasta aquí. Para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones. Que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno, que haya un maltrato directo de los funcionarios. Todas esas cosas que se pueden aguantar, pero lo que no se aguanta es que se haga una matanza. Eso sí no se puede aguantar. Nuestra forma de lucha será la guerra de guerrillas. Nuestra manera de enfrentar a los caciques será venadeándolos, cayéndoles de repente. También para los guachos, los tiras y los traidores. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución con las armas en la mano. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Vencer o morir. Como ha sucedido en las múltiples matanzas de la autoridad en contra de los trabajadores en la historia, no se encontró un solo responsable de estos hechos y la poca justicia que obtuvo el pueblo la conquistó con su propia mano. Actualmente, el edificio de la Coprera se encuentra tomado por los campesinos y sus exigencias siguen siendo las mismas desde hace 50 años, que los ricos dejen de robarles el producto de su trabajo. Pues vamos con la siguiente rola, un poco conmemorando esta fecha. Ay, Esto fue Se Acabó de José Molina. José de Molina. Y pues así como dice la canción, se acabó, pues se acabó el programa. Ya llegamos al final de esta transmisión. Y bueno, pues una vez más me voy satisfecho y feliz de haber compartido con ustedes una hora y media. Y bueno, les recuerdo que puedan, que pueden pasar a checar la programación de la estación de radio, de esta estación llamada Resistencia Radio, en www.resistenciaradio.com, y pueden checar pues todos los programas que tenemos, ¿no? La verdad es que hay bastantes. Los lunes, empezamos a partir de los lunes con La Vuelta al Mundo a las 7 de la noche, de 7 a 8 está La Vuelta al Mundo, es un programa quincenal. Cada 15 días está La Vuelta al Mundo y cada 15 días está Psicoevolución. Y después está de 8 a 9 y media su servidor, su servilleta, El Artefacto con el Juanqui. Y bueno, los martes está nuestro amigo, bueno, mañana hay repetición. Si ya llegaron al final del programa, mañana está la repetición de este programa de 10 de la mañana a 11 y media. Y bueno, a la 1 de la tarde, de 1 a 2, está nuestro amigo El Chaco con el programa El Hostil. Y de 8 a 9 y media, mañana también, están nuestros amigos del Mamut con Jord y David, El Borrego. De 8 a 9 y media también, en vivo, totalmente en vivo. Los miércoles sus repeticiones. Y también están los miércoles de 7 a 8, Shuffle. Después de 8 a 9, Degeneración. Y de 9 a 10 está el programa Oscilaciones. Esto los miércoles. Los jueves empezamos desde las 12 del día. Está de 12 a 1 está el Tropicalísimo. De 1 a 2 está el programa llamado Shuffle. Y de 8 a 9 y media, en vivo totalmente, La Estructura del Infierno, nuestros amigos metaleros. Y los viernes empezamos desde las 5 de la tarde, está el programa Dorsal de 5 a 6 de la tarde. Luego está el Tropical, la repetición del Tropicalísimo de 6 a 7. Y luego está este viernes, solo en viernes, de 8 a 9 de la noche, que ya me informaron el día de hoy que este viernes voy a estar conduciendo el solo en viernes de esta semana. Y el sábado tenemos desde las 11 de la mañana, de 11 a 2 está la repetición del Dorsal, de 12 a 1 está el programa Espiral con nuestra amiga Erika Rosete, y también está el Flamingo Zen de 2 a 3 de la tarde, y de 4 a 5 está Beat by the Queen, y de 8 a 9 sesiones BPM, este programa también quincenal. Y los domingos, ya para terminar la semana, está de 4 a 5 y media, totalmente en vivo, un programa llamado Botlex. Y bueno, pues esta es rápidamente la programación que tenemos en la Resistencia Radio. Yo estoy feliz de haberla pasado con ustedes, como les dije. Yo me paso a retirar. Síganse cuidando, por favor, que esto parece que no se quita, no se baja nunca. Prepárense para su segunda dosis, todos los treintañeros. Por favor, y sigamos tomando medidas de precaución. Yo me paso a retirar. Muchas gracias. Bye. De luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? chao, bella chao, bella chao, chao, chao, era de ti, ¿qué pasará?